convencido que lo nuestro se acabó. Tengo la certeza que nunca sentiste amor. Sabes muy bien que me muero por llamarte, aunque te tenga distante, cada día te pienso más. Yo sé muy bien que no puedo doblegarme por lo que me pasó antes al querer reconciliar. No volveré a cultivar sueños que nunca crecerán, tratar de crear un amor que nunca nació. Mujer bonita, no te volveré a llamar. No volveré a cultivar sueños que nunca crecerán, tratar de crear un amor que nunca nació. Mujer bonita, no te volveré a llamar. Aunque las flores dejaran de oler y yo ande bebiendo, no te vuelvo a ver. Y cuando cumplas yo te llamaré, pues para esa fecha creo que te olvidé. Y cuando cumplas no te llamaré, pues para esa fecha creo que te olvidé. Sintiendo el peso de esta triste realidad, pero parado en medio de la tempestad, por la experiencia que la vida me enseñó. Linda, aquí estoy, sintiendo el peso de esta triste realidad, pero parado en medio de la tempestad, por la experiencia que la vida me enseñó. Y aunque las flores dejaran de oler y yo ande bebiendo, no te vuelvo a ver. Y cuando cumplas no te llamaré, pues para esa fecha creo que te olvidé. Y cuando cumplas no te llamaré, pues para esa fecha creo que te olvidé.